desde Coligüés 1130, Barrio Lera, y en 90.3 MHz transmite FM Gente de Radio, Bariloche, Patagonia, Argentina. Zapatos me los compré en 11. Muy bueno. Este chupín es de mora mía, Natalia, una amiga. Esta remera es de Feria Americana. Esta campera la compré también en un negocio de 11. Estos anillos son del barrio chino, que salen 50 pesos. Muy bien. Me pintó y me peinó mi amiga personal, Mechi Moretó, y a la gilada ni cabía. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Se viene el primer encuentro de mujeres y géneros del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seremos más de 70 las comunicadoras populares de distintos puntos del país las que nos vamos a encontrar este fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los espacios de reunión serán el Hotel del Sindicato ATE, Radio Gráfica y FM Riachuelo. Cristina Cabral, integrante de la Mesa Nacional de Farco y de Radio Encuentro de Viedma, nos cuenta por qué nos juntamos. Este es un espacio muy importante para reconocernos en una trayectoria en común, en nuestro trabajo como comunicadoras en radios comunitarias del país. Traemos con nosotras reflexiones que queremos poner en común para poder analizar qué significa hoy la perspectiva de género en nuestras radios comunitarias y en la comunicación popular, ¿no? Traemos en nuestras mochilas las historias de acompañamiento a organizaciones feministas, de estar en medio de las luchas contra los femicidios, de estar con nuestras comunidades contra la vulneración de los derechos de las mujeres en el trabajo, en la participación política, en las relaciones con los varones y entre tantos otros temas, ¿no? Desde Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y La Plata, las compañeras nos cuentan cómo se preparan para esta instancia. Felices, expectantes y organizadas. Desde la provincia de Córdoba seremos 13 las compañeras que estaremos participando de 9 radios de toda la provincia. Creemos que es fundamental encontrarse en este momento para darnos todas las discusiones e intercambios que son necesarios y urgentes. Tenemos una gran expectativa de poder reunirnos a debatir sobre cómo la cuestión de género y la mirada feminista atraviesa nuestras radios y cómo estas temáticas son tratadas en cada una a lo largo y a lo ancho de todo el país. Con enorme expectativa esperamos este primer encuentro de mujeres y géneros del Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde nos vamos a reunir compañeras de distintos puntos del país para discutir la perspectiva de género, que es algo que venimos discutiendo en realidad, que venimos construyendo en red, y en un momento de nuestro país muy difícil, donde es necesario organizarse, encontrarnos y también justamente poder discutir género desde una perspectiva popular. Desde Mendoza, 5 compañeras de 3 radios comunitarias de la provincia vamos a estar viajando al encuentro de mujeres de Farco, lo cual nos llena de expectativas y de poder encontrarnos en este espacio para interpelar nuestras prácticas, para repensarnos, para reflexionar cuáles son los lugares que las mujeres ocupamos en la radio. La verdad es que las compañeras estamos todas muy contentas, vamos a ser más de 70 durante 2 días encontrándonos, debatiendo de todo el país con el esfuerzo económico que hemos hecho desde todos los colectivos de los que formamos parte, desde nuestras radios y con la colaboración de la Defensoría del Público y también de ATE Nacional. Reportó para Farco, Radio Futura desde La Plata. No somos antisistema. El sistema es anti nosotros. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Es la conciencia que hay que tener, contra todo. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, porque hay algo que debe preocuparnos. Si lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para desfrute de los ricos. Algo así entre 1.000 millones y 1.500 millones de seres humanos son para desechar. No tiene condiciones para entender cómo funciona o cómo trabajar con un ordenador. No tiene condiciones para llegar a estudios más o menos avanzados. No tiene condiciones para aplicar, utilizar y poner a funcionar una tecnología sofisticada como es esta en que vivimos. Son para desechar. Me parece, em todo caso, bastante coincidente com isto, o hecho de que há uns quantos conflitos no mundo onde nadie pensa em intervenir. Que mais dá que se matem uns quantos miles ou muitos, muitíssimos miles de negros ou índios ou o que seja. Pois isso, a lo mejor, pertencem ao grupo dos 20 ou 25% da humanidade que é para desechar. Pois, mientras se matem uns aos outros, não tendrei eu que matá-los a eles. E assim se facilitam as coisas. Que é o que temos nós para opor a isto? Não somos poder. Não estamos no governo. Não temos multinacionais. Não dominamos a finança especulativa mundial. Não temos nada disso. Que é o que temos então para opor? Nada mais que a consciência. A consciência dos hechos. A consciência de meu próprio direito. A consciência de que sou um ser humano. Sencillamente um ser humano. E que não quero ser mais que isso. A consciência de que o que está no mundo me pertence. Não é no sentido de propriedade. Me pertence como responsabilidade. Me pertence como direito a saber. Como direito a intervenir. Como direito a cambiar. Isso se chama a consciência. E isto

Con marchas en la ciudad y en el interior del país, guatemaltecos rechazan decisiones del presidente Jimmy Morales y piden su renuncia. Desde Guatemala, el informe de Nelton Rivera. Los pueblos en Guatemala vivieron este 20 de septiembre una nueva etapa de movilización y lucha. La jornada se llamó Me Preparo para el Paro Nacional. Fue convocado por la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda León, que es la única universidad estatal en Guatemala. Y a este llamado de paro nacional respondieron muchos sectores sociales del país, organizaciones campesinas, autoridades indígenas y ancestrales de los pueblos, colectivos de jóvenes, artistas, las diferentes asociaciones estudiantiles. Y desde las primeras horas de la madrugada de este 20 de septiembre, las comunidades, especialmente las comunidades indígenas, se movilizaron desde temprano para las carreteras, para las plazas en las cabeceras departamentales. Así arrancó la jornada de paro nacional en la ciudad capital, específicamente en el Parque Central, sobre la plaza frente al Palacio Nacional. Desde las primeras horas de la mañana empezó a reunirse la ciudadanía para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales y la renuncia del vicepresidente Jafet Cabrera. Al mismo tiempo, en el campus central de la universidad se fueron concentrando la asociación de estudiantes, las distintas escuelas y facultades, los trabajadores, los docentes, los egresados de la universidad que se sumaron al paro. Ya estamos hablando de una marcha multitudinaria. Se habla de un aproximado de 30.000 personas, estudiantes, que formaron esta marcha multitudinaria, y de forma simultánea también en distintos departamentos del país fueron ocupadas las plazas sumándose al paro nacional. Hubo cortes de carretera, muchísima gente se movilizó hoy, y estamos hablando de desde las 4 de la mañana de este 20 de septiembre hasta las 20 horas, ya entrada la noche. Siguen distintas manifestaciones en la mayoría de los departamentos del país. Estamos hablando de más de 14 horas de movilización de la gente para rechazar las acciones inconstitucionales y antidemocráticas de este gobierno, y pues para revertir lo que se está ya llamando una especie de golpe de Estado que pretenden consolidar específicamente sectores militares que están sosteniendo este gobierno, pero también las principales familias de la oligarquía guatemalteca y el sector empresarial aglutinado dentro de las cámaras comerciales de este país. Bolivia y Chile, pero especialmente Bolivia, vive con mucha intensidad estas horas previas al próximo 1 de octubre, cuando la Corte Internacional de Justicia dé lectura en audiencia pública de la sentencia en el caso por el cual el gobierno de La Paz demanda al gobierno de Santiago sentarse a negociar un acceso al Océano Pacífico. Esta semana, y mientras se espera esta fecha, el presidente Evo Morales recibió a expresidentes y exministros de Exteriores para analizar con ellos la estrategia que asumirá el país tras el fallo de la Corte Internacional. De la reunión participaron los exmandatarios Guido Vildoso, que gobernó Bolivia en 1982, Jaime Paz Zamora, gobernó entre 1989 y 1993, Jorge Quiroga, presidente de transición entre 2001 y 2002, y Carlos Mesa, también de transición entre 2003 y 2005. Los cuatro muy opositores al gobierno de Evo Morales, pero claramente alineados en este caso frente a la demanda de una salida al mar. Antes de ese encuentro, el presidente Morales invitó a su par de Chile, Sebastián Piñera, a discutir una nueva etapa de las relaciones entre los dos países. El presidente Sebastián Piñera afirmó que está dispuesto a dialogar con su par boliviano acerca de la demanda presentada en La Haya, pero aclaró que siempre lo hará respetando los tratados vigentes, es decir, sin que se altere la posibilidad de que Chile negocie una salida al mar con Bolivia. De hecho, este es el argumento que utilizó en todo este tiempo el gobierno chileno, tanto el de Michelle Bachelet como el de Sebastián Piñera, para reafirmar su rechazo a sentarse a negociar. Chile sostiene que los límites surgidos tras la llamada Guerra del Pacífico ya han sido demarcados y han sido aceptados en su momento por Bolivia. Bolivia sostiene, en cambio, que esos límites fueron obligados a ser negociados y a ser aceptados de esta manera luego de que Chile invadiera el territorio boliviano en momentos en que Bolivia tenía una salida soberana al Océano Pacífico. Ingresá en www.americaxxi.com.be. En el final, Giselle, recordemos dos noticias de Argentina, muy breves, pero marcan claramente el clima político que se vive en el sur de América Latina. El lunes, el gobierno argentino presentó ante el Congreso Nacional el presupuesto 2019 que reconoce un nuevo año de caída en la actividad económica. En 2018 tendrá una retracción del 2,4% y en 2019, dice el proyecto, 0,5% de caída económica. También prevé una alta inflación, por encima del 23%, más ajuste y déficit cero. El proyecto de ley de presupuesto 2019 fue informado ante diputados del oficialismo y la oposición por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, que lo calificó de austero, mientras que para la oposición es un presupuesto que claramente apunta a un mayor ajuste en diferentes niveles y déficit cero. Mandamos un agradecimiento, un abrazo a Radio Machete de Costa Rica, a Radio Temblor Internacional y a Nelton Rivera de Prensa Comunitaria en Guatemala por los informes que nos brindaron para este programa. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente. De esta manera nos despedimos. Hasta la semana que viene. Los dejamos en compañía de Calle 13, Pal Norte. Chao. Estamos tranquilitos para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. Tengo tu antídoto, pero que mi identidad somos idénticos, aquello sin avisar. Estamos tranquilitos para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. Y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos. No son los rebeldes los que crean los problemas del mundo. Son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes. Rajen del cielo, para escuchar, sentir y pensar. De mi gente negra.

Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. En la intimidad, cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. Estás escuchando Rajen del Cielo. Estas son las noticias en la tarde de la 88.3 Radio Sur. Nacionales. Encontraron muerto a un dirigente huichi en Chaco. Se trata de Silverio Enríquez, habitante de la zona de Miraflores. En ese lugar, la Federación Nacional Campesina se unió a otros grupos de las comunidades COM para recuperar 10.000 hectáreas ancestrales. Aumentaron las torturas en las cárceles. En 2017 se registraron más de 5.000 casos de tortura en los penales de Argentina. El dato se desprende del informe anual de Procuración Penitenciaria de la Nación. Prohíben que jubilados cobren menos del 70% de su sueldo de cuando estaban en actividad. Es un fallo de la Cámara Federal de Seguridad Social donde se determinó que el cobro no podrá ser nunca menor al 70% del sueldo promedio que cobró durante sus últimos 10 años de actividad laboral. La justicia ordenó la restitución de 170.000 pensiones por invalidez. La jueza Adriana Camarata falló a favor de los beneficiarios tras considerarla una acción ilegítima y describió el recorte del gobierno como lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas. Trabajo. Conflicto de personal de entidades deportivas exigen apertura de paritarias. Organizados en UTEDIC, realizan movilizaciones a las puertas de la AFA durante toda la semana. El viernes vuelven a reunirse con las partes. La CGT confirmó el paro de la semana que viene. Héctor Daer habló en nombre de la conducción de la central y ratificó la medida de fuerza a nivel nacional convocada para el martes próximo. Conflicto en Inti. Trabajadores y trabajadoras afirman que empezó la privatización del organismo. El instituto pagará más de 4 millones de pesos a una empresa que da determinadas normas y hizo labor que se realizaba por el organismo antes de su intervención. Recordemos que a principio de año fueron despedidos más de 260 empleados. Movimientos sindicales movilizaron para exigir que se retrotraigan las tarifas de luz y gas. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de AT, fue parte de la convocatoria. El masazo que se descarga sobre las familias argentinas es tremendo. Boletas de 3.000, 4.000, 5.000 pesos, absolutamente impagables para un trabajador, para una trabajadora. Y esto, el gobierno no puede seguir asestando semejantes golpes brutales sobre la vida cotidiana de los argentinos. Internacionales. Costa Rica reabre en diálogo con el gobierno. Por iniciativa de la Conferencia Episcopal, representantes del Ejecutivo y sindicatos del sector público se reunieron para frenar la huelga que cumple 10 días. Esta medida de fuerza de movimientos sindicales logró frenar el proyecto de reforma fiscal en el Congreso. Corea del Sur y Corea del Norte firmaron un acuerdo para desmilitarizar. Además de ofrecer reducción de instalaciones de producción armamentística, el documento también reduce efectivos, prohíbe maniobras y designa zonas libres de presencia militar. Bolivia, se inició una campaña contra la trata. Con la consigna "una persona informada es una víctima menos", miles de personas se movilizaron por las calles de La Paz. En los colegios también van a conseguir a niñas o a niños más. También se puede conseguir, no sé, mediante las redes sociales, el internet, mediante esos medios. Queremos alto a esta trata y tráfico de personas. Todos nosotros somos personas. La trata y tráfico de personas es un delito que viola la ley humana. Hasta aquí hemos llegado con las noticias en la tarde de la 88.3 Radio Sur. Informó Radio Sur. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Pero ya es demasiado tarde. Compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores codo a codo por el pan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh